Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días a toda la producción de la radio, a toda la audiencia, por supuesto. Mi nombre es Marcelo Pereira, del Comedor Popular Marta Cameroto, de la ciudad de Cosquín. Seguimos trabajando firmemente en este proyecto solidario que estamos llevando adelante en nuestra ciudad. Ya hoy preparando la tercera edición, que va a ser este jueves, en el Camping Tibidabo de la ciudad de Cosquín, frente al puente carretero. Seguimos con la metodología de un menú completo, que en este caso va a ser una polenta con una salsa con salchichita parrillera espectacular que le estamos haciendo en este momento para mañana. Y estamos preparando también una sopita bien suculenta de entrada, va a incluir pan, postre y jugo, todo por tan solo 30 pesitos. Este proyecto lo estamos realizando entre un grupo de personas que se van sumando, que van poniendo su aporte, tanto de donaciones como de su tiempo y trabajo, para cocinar y para organizar y llevar adelante todas las tareas necesarias para realizarlo. Gracias a Dios hemos contado con muchísima colaboración de muchísima gente, tanto comerciantes, vecinos, amigos, compañeros que se suman y que realmente están aportando a que este proyecto sea posible. Ya vamos por la tercera edición. Venimos con un público creciente, digamos, cada vez se acerca más gente a poder recibir esta ayuda, digamos, que damos, que es, tiene como objetivo dar una ayuda digna para aquellas personas que lo reciben, que no sea una caridad, sino una ayuda realmente digna y que cada vez se va ampliando y va teniendo nuevas formas, ¿no? Por ejemplo, este sábado próximo, el sábado 10, vamos a hacer Mosh Pub aquí en Cosquín, sobre Ruta Nacional 38, acceso norte de Cosquín, frente al complejo Zácate. Estamos haciendo el primer evento solidario, el primer evento a beneficio del comedor, que va a ser el aniversario de un músico local de aquí de Cosquín, nuestro querido amigo Baby Funes, que cumple un año de carrera solista y lo festeja junto al comedor con un evento que va a tener como costo, digamos, de entrada un alimento no perecedero para colaborar con las comilonas populares. Y también va a estar la gente de Conciencia Animal, que es un grupo que está trabajando aquí en Cosquín para ayudar a los animalitos y que va a estar dando perros en adopción que fueron rescatados del basural de aquí de Cosquín, que, bueno, por ahí la gente de la audiencia no lo sabe, pero el basural de Cosquín fue intervenido por la justicia, fue cerrado, en este momento se encuentra cerrado, se ha desalojado las personas que vivían ahí, y había una gran cantidad de perros, más de 50 perros que vivían ahí en el basural, que también fueron desalojados y la gente de Conciencia Animal los ha rescatado, los ha vacunado, los ha alimentado, lavado y preparado. En algunos casos se los han intervenido también algunos veterinarios con algunos problemitas puntuales que tenían algunos, y bueno, todas cosas que costea esta gente de Conciencia Animal que trabaja para ayudar a los animalitos. Y bueno, van a estar con estos perritos ahí en el evento también a partir de las 19 horas en Mosh Pub, para que aquel que quiera pueda adoptar un perrito de estos que hemos rescatado de el basural de Cosquín. Así que bueno, va a ser un evento familiar, un evento lleno de sorpresas, de sorteos, de promociones. Vamos a tener gastronomía, barra y más de 7 bandas en vivo, muchísimos músicos invitados, algunas bandas que vienen de Carlos Paz, el Joe, por supuesto, de Baby Funes y su banda, y muchísimos artistas más. Así que los esperamos a todos el día sábado a partir de las 19 horas en Mosh Pub. Y como te digo y te cuento, siguen creciendo y siguen sumándose nuevas aristas de este proyecto y nuevas formas de ayudar a la gente. Por ejemplo, para el próximo jueves, que va a ser la próxima edición, la próxima comilona popular que vamos a realizar, ya se han sumado dos personas que son peluqueras, dos mujeres que son peluqueras y que van a brindar sus servicios, van a estar dando cortes de cabello a cambio de un alimento no perecedero para sumar también al comedor popular. Así que la verdad, no tengo palabras de agradecimiento a toda la gente que se sigue sumando y que de una forma o de otra sigue colaborando para que esto siga creciendo. Y realmente, la verdad, muy contento, muy agradecido con todos. Así que bueno, Simplemente les dejo un saludo muy grande a todos, los espero a aquellos que se quieran llegar en el día de mañana, jueves, por el Camping Tibidabo, y también por supuesto el sábado a partir de las 19 horas en Mosh Pub sobre Ruta 38, acceso norte de Cosquín, frente al complejo Zacate. Muchísimas gracias a todos, les dejo un número de teléfono por si alguno se quiere contactar para colaborar, para hacer alguna consulta. Mi celular es el 3541 37 55 24, para que se puedan contactar vía WhatsApp o un llamado, como les parezca, para poder colaborar de la forma que les sea posible, de la forma que quieran. Esto es algo que se hace entre todos y para todos. Muchísimas gracias y saludos a todos.